Gracias. ¿Que de dónde soy? De Cuba. Varios productos han sido puestos a la venta en la red del comercio en Sierra de Cubitas como parte de los beneficios que el Estado cubano ofrece a los municipios afectados por el huracán Irma. Ha sido de gran ayuda para nosotros porque muchos se han quedado hasta sin casa y entonces ha sido una gran ayuda para todos. Creo que es una buena medida y el Estado no nos abandona, nos apoya. Nosotros evitamos los acaparadores, esos acaparadores que van, cogen y compran una caja de jabón y después cuando hay jabón la están revendiendo por ahí. Yo cogí los míos y los de mi hija normal. Eso es una buena acción que hizo el Estado. Yo lo hallo muy justo y muy buena. ¿Ya usted compró el módulo? Ya lo compré ya. En las 22 bodegas del territorio están situados los productos que de manera controlada los consumidores pueden adquirir. Antonio Morelos Yeta, dependiente. Quisiéramos conocer de los productos que han llegado por beneficios a la población después del ciclón, ¿cuáles tienen existencia ustedes en la tienda? Bueno, tenemos un arroz que es a 7 libras y a 2 pesos, y tenemos jabón de baño, jabón de lavar y pasta. Daniel Silanda Iraola. Bueno, la población se siente muy satisfecha por este cambio tan grande que ha dado el pueblo después del huracán Irma, porque están dando y abasteciendo todas las unidades para que el pueblo pueda sentirse bien y pueda comprar un poquito más de canasta. Y la población se siente bastante satisfecha con eso y un precio bastante aceptable. Una vez más, queda demostrado que el gobierno revolucionario no abandona a su suerte a quienes lo necesitan. Beneficios solo posibles en una Cuba socialista como la nuestra. Grandes han sido los retos, mas ninguna dificultad ha podido doblegarnos. Fue un reportaje de Georgina González Meléndez.